AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigo, para llenar siempre las chapas, la vida viene medio oxidada. Queda otra. Hoy me desperté un poco más temprano de lo normal. Quizá por eso llegué tarde. En realidad no puedo decir exactamente que me desperté. Me despertaron. Papá, tengo miedo. Miré el reloj y eran las 4:40. Me estiré como un pulpo y me sonaron los huesos. Di vuelta a la cama y lo acompañé hasta la suya. Pero tenía los ojos grandes, como si fueran las 8. Y eso que ayer nos habíamos acostado tarde, porque habló Cristina y él se escuchó toda la entrevista. ¿De qué tenés miedo, hijo? Le pregunté al tiempo que masticaba un bostezo. De las ratas. Pienso que puede haber una escondida debajo de la cama. Eso es imposible. Vivís con un fumigador profesional. En tu casa nunca puede haber ratas. ¿Por qué? Porque las ratas no se acercan acá porque me tienen miedo. La presa nunca se acerca al cazador. ¿Te acostás un ratito conmigo? No lo dudé un instante. Tenía las rodillas temblando de fiaca. Lo abracé fuerte y acomodé la bocha en la almohada. Dormite, le dije. Pero él estaba como recién desayunado. Hay algo que yo no entiendo, pa. ¿Vos las matás? A veces sí. Pero lo que más funciona es poner una rodaja de salamín picado fino en la jaula y ellas no se pueden resistir a eso. Entonces se meten adentro de la jaula y cuando muerden el salamín se quedan encerradas. Pero papá, están en la cárcel, sí. Pero después voy a la calle y las dejo libres. Les abro la jaula cerca de un desagüe y se meten ahí. Ah, ¿y papá, Cristina va a ir a la cárcel? No lo sé, hijo. Hay 4 millones de pobres más que antes. Encima Macri estaba hablando ayer por la televisión y dijo que no hay que hacer eso. Y él lo está haciendo. ¿Dónde viste eso? En lo de Navarro, papá, lo vimos ayer. Esas fueron sus últimas palabras. Y las mías, que dejé caer los párpados, pesados de sueño. Y me dormí. Cuando nos levantamos era tardísimo. Salté de la cama y prendí la Rebelde. Estaban pasando a Cristina. Preparé el desayuno a los pedos y lo desperté al enano con un beso presuroso. Me lavé la cara pensando en lo que me había dicho a la madrugada. Un pibe de 6 años lo entiende. Pero esta sociedad decidió votarlo, porque era necesario un cambio. Lo ayudé a ponerse las zapatillas y tardó en tomarse la leche, lo mismo que Popeye se bajaba una lata de espinaca. Se puso el guardapolvo en el ascensor y le expliqué que las galletitas eran para el camino. Ahí salieron los 2 zombies rumbo al colegio como todos los lunes. En el camino, un hombre que anda con muletas, porque le falta una gamba, me vio pitando y me mangué un cigarro. Se lo convidé y Juli, en voz alta, me preguntó, ¿por qué esa gente revuelve la basura? ¿Se le perdió algo? Lo miré al señor e intercambiamos una sonrisa triste y seguimos camino. No se le perdió nada, mi amor. Lo que pasa es que están buscando algo de valor que les pueda servir para vender o para reciclar. Pero papá, se está comiendo algo que sacó de la basura. Le van a entrar bacterias y se va a enfermar. Va a tener que estar en cama unos cuantos días. Ojalá tuviera una cama, hijo, le digo. Y le explico que esos señores no tienen un techo donde dormir. Duermen en la calle. Y cada vez son más. Le digo, ¿te acordás cuántos pobres nuevos hay? 4 millones. Un montón. Me dice, ah, papi, ese señor que se come la basura, ¿es pobre? Lamentablemente sí, dije y le agarré fuerte la mano cuando vi el semáforo ponerse en rojo. ¿Pa? Sí. ¿Le puedo regalar mis galletitas a ese señor? Igual ahora en la escuela me dan pan y un poco de leche. Estamos llegando tarde, Julia. Además, esas galletitas te las compré a vos. Por favor. Cuando miré hacia atrás, calculé una media cuadra, pero ya lo tenía el enano corriendo hacia allá. Señor, señor, le regalo mis galletitas, dijo agitado de correr. Son riquísimas. Vienen con un corazón de frutilla en el medio. El hombre volvió a buscar mi mirada con una sonrisa que le devolví. Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dijo el enano con el brazo todavía extendido. ¿Por qué es pobre? ¿Por culpa de Macri? ¿Qué edad tenés vos? Respondió el hombre. 6, pero voy a cumplir 7. Bueno, ¿y te gusta el fútbol? Sí, cuando sea grande voy a ser como Messi, porque aunque haya perdido la final de la Copa América, es el mejor del mundo. No entiendo por qué la gente dice tantas cosas feas. Es mentira que es un pecho frío, porque él estaba entre 5 o 6 jugadores que lo encerraban y siempre buscaba una salida. Mientras el enano hablaba, se me dio por acariciarle la cabeza. Me dio ternura. Es que los niños no mienten, dicen las cosas como son. El señor hizo la seña para que lo esperase y junto a un umbral de una casa había 3 o 4 bolsas. Con gran esfuerzo acomodó la muleta, metió el brazo en una de ellas y sacó una pelota. Estaba un poco hecha pelota, valga la redundancia, al punto que le sacó algunos gajos que estaban colgando y la pelota quedó completamente desnuda. Se le veían todos los hilos. «Parece un ovillo gigante», exclamó el enano. «Seguro que si mi gato la ve, va a querer jugar con esa pelota». «Es tuya», dijo el hombre. Pero señor, usted es pobre, mejor se la queda usted. Yo en mi casa tengo 8 pelotas, una de Boca, otra de Barcelona, 2 de Argentina, una que es toda celeste, que la compramos en Villa Gesell, y 2 chiquititas que son las que más uso, porque me armé un arco con el hueco que queda abajo de donde va la computadora. Es tuya, te la regalo, así vas a tener 9. Pero señor, dale, ¿no te gusta la pelota? Es verdad, está un poco viejita, pero ¿sabés cómo pica? Bueno, en realidad un poco torcida, pero te sirve para hacer comba. ¿Vos sabías que cuando Maradona tenía tu edad jugaba con una pelota como esta? ¿En serio? Maradona era buenísimo, como Messi. Un poco mejor, me parece, porque hizo un gol que arrancó de mitad de cancha y se pasó a todos. Y cuando llegó, Al arquero también se lo paso. Bueno, Maradona también era pobre como yo, pero tenía sueños muy grandes, tan grandes que hizo ese golazo. Si vos practicás con esta pelota, también vas a tener sueños muy grandes. ¿Cómo te llamás vos? Julián. Bueno, imagínate cuando juegues en una cancha bien grande y juegues para Argentina. Te vas a acordar de la pelota, porque las cosas que uno aprende de chico no se las olvida nunca más. ¿En serio? Sí, tomá. Le dio la pelota y luego las galletitas. ¿Por qué? Yo te las quiero regalar de verdad. Pero vos sos un niño y lo más importante del mundo es que los niños como vos coman muchas galletitas y jueguen mucho a la pelota para estar bien fuertes. ¿Y usted cómo se llama? ¿Tiene hijos? Me llamo Franco. Y sí, tengo hijos. A Franco se le hincharon un poco los ojos, pero respiró hondo y se sonrió con ganas. Sí, tengo dos. Florencia, que es una bebé, y Axel, que tiene 5 y también es fanático del fútbol como vos. ¿Y ellos tienen pelota? Sí, tienen un montón también. Bueno, hagamos un trato, dijo el enano y se puso serio. Tome las galletitas y se las regala a sus hijos. Les van a encantar. Si él lo dice, dije rápidamente y Franco se guardó las galletitas en el bolsillo. Julián agarró la pelota y me pidió que se la guardara. Cuando llegamos al colegio, el enano me quiso despedir antes de subir las escaleras. Listo, papá. Los de tercero le dan un beso a sus papás acá. Le di un abrazo fuerte y le dije que lo quería mucho. ¿Hasta dónde?, me preguntó. Hasta el infinito, le respondí. Yo eso y un poquito más, me dijo y subió las escaleras corriendo. Me quedé parado ahí viéndolo, hasta que se metió por la puerta y se perdió patio adentro. Me fui caminando despacio, sin apuro, aunque sabía que iba a llegar tarde hoy a la radio. Me quedé pensando, tal vez mi hijo tenga razón, tal vez se trata de estar más atentos a la gente que nos necesita ya, ahora mismo, que necesita que nuestra sensibilidad no se estanque en la resignación, sino que se transforme en aquello que también nos advirtió Cristina. Hay un dirigente en cada uno de nosotros. Está todo dado para que podamos ayudarnos entre nosotros, entre los que estamos aquí, del otro lado de la miopía de la clase dirigente, los que estamos aquí pisando el mundo, mirando de lleno la crisis que nos rompe el alma. Que ellos sigan pensando en quién juega mejor a la pelota, mientras nosotros ensayamos con esta pelota, desgajada, menesterosa, humilde, siempre a punto de pincharse, pero una pelota franca, como Franco, que mientras revuelve la basura, tiene sueños grandes, sueños tan grandes que alguna vez vivirán nuestros hijos. Tal vez de eso se trate, de no decepcionar a nuestros niños, que nunca mienten, y que la verdad que nos regalan es que siempre se puede hacer algo cuando la injusticia te parte el corazón. Bienvenidos a No nos queda otra, un compromiso diario. Seguinos por amartia.com.ar. Sony Crocketson presenta el nuevo Motogarker. Toda la tecnología metida en un solo aparatito. Sacá hasta 27.000 fotos, filmá hasta 48 horas de video seguidas, lleva toda tu música, orientate con el GPS, mirá clásico de los domingos, navegá en internet a una velocidad de 78 megas, Messenger, mensaje de texto, ICQ, lee formatos WAV, MP3, MP4, AVI, BCD, DVD y TDK. con memoria flash de 500 GB, pantalla LCD doble gota de 25 pulgadas y sistema braille de pantalla táctil para ciegos. Bluetooth, Wi-Fi, 5 puertos USB, salida RCA y proyector incorporado. Además, con tu Motogarker podés manejar el control remoto del televisor, el DVD, la videocasetera, el equipo de música, el aire acondicionado, el microondas, la alarma del auto y la casa. El nuevo Motogarker de Sony Crocketson es mucho más que un celular, porque también tiene picana eléctrica para defensa personal de 2000 voltios, destapador, abrelata, afeitadora eléctrica y navaja suiza multiuso. Nuevo Motogarker de Sony Crocketson, el celular que estabas esperando. Hello, Motogarker. AM740. Y hoy tempranito hablábamos de cómo nos despertamos a la madrugada con la tremenda noticia, esta que desarrollaba un poco más Julieta, de la patota que se metió en tiempo argentino a desalojar estos 20 monos encapuchados que rompieron todo. Invito a que en las redes vean las fotos, las imágenes. Es tremendo lo que han hecho en tiempo argentino. Expresamos toda nuestra solidaridad. Pero para hablar de esto y para saber bien qué pasó, quiénes fueron, ¿de dónde viene esta situación? Tenemos en comunicación a Javier Borelli, presidente de la cooperativa de Tiempo Argentino. Javier, muy buenos días. Santiago Mouradian, Damián Kotz y Julieta Dorio te saludan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, sorprendidos, un poco desencajados con esta noticia y mal dormidos, ¿no? Porque nos levantamos de madrugada con esta noticia tremenda. Contanos un poco, Javier, en términos generales, para la audiencia que se suma ahora, ¿qué pasó y qué sabemos de lo que pasó? Bueno, comienzo haciendo una aclaración. Lo que hubo acá no fue un desalojo, sino que hubo una intromisión, claro, de gente ajena a cualquier tipo de vinculación con el inmueble este. Eran 20 patobicas, como vos dijiste. Uno de ellos era Mariano Martínez Rojas, persona que dice ser dueña de las sociedades que antes editaban Tiempo Argentino y sacaban Radio América. El propio Mariano Martínez Rojas estuvo ahí como, sí, como uno más de los patoteros. Absolutamente. ingresó por Radio América, por la fuerza, no había nadie en Radio América, rompió una puerta que conectaba Radio América con Tiempo. Había tres compañeros nuestros en el diario, los hicieron salir por la fuerza, con agresiones incluso, y después se quedaron adentro y empezaron a hacer destrozos, como ustedes podrán haber visto. Entró el área de sistema, nos rompieron el server, cortaron los cables de red, de la redacción, se metieron en el área de administración donde están los papeles de la cooperativa. Claramente fueron a afectar las áreas importantes para salir del diario, así que nosotros esto lo vinculamos directamente con una intención de entorpecer la salida de Tiempo Argentino. Tengo entendido que también se llevaron papeles de recursos humanos y o sea que fueron como directamente ahí, ¿puede ser? Sí, entró en el área de administración, revolvieron. Nosotros por ahora no hemos detectado faltantes serios de los papeles, digamos, de la cooperativa. Habíamos tomado ciertas previsiones, teníamos copias y demás, pero sí revolvieron todo, rompieron todos los armarios que hay en ese lugar. Pero no, por ahora no te puedo decir faltantes porque recién estamos relevando los daños, y bueno, en ese sentido todavía no sabemos si algún papel está faltando. Creemos que no. En todo caso, lo que sí había eran papeles de la cooperativa actual y no nada de lo que era la etapa anterior, que en todo caso creemos que puede ser lo que les interesara, aunque insisto, su idea era romper lo que nosotros estábamos construyendo. No tienen ninguna intención, ellos no son dueños del inmueble, ni siquiera tienen. Si aún si fueran dueños de las sociedades que tenían alquiler del inmueble, ese alquiler ya está rescindido, con lo cual no había ningún argumento para que estén aquí. Vinieron simplemente a ponernos palos en la rueda, a generar violencia contra un grupo de trabajadores que desde hace 7 meses le vienen haciendo la vista gorda en las distintas instancias estatales. Y bueno, esperemos que esto sea la última gota para que el Estado se dé cuenta que tiene que garantizar nuestra integridad. Javier, te hago dos preguntitas. La primera es, ¿para quién trabaja este señor Mariano Martínez Rojas? Y la segunda es, ¿qué hizo la policía en el momento de los destrozos? Mirá, no sabemos para quién trabaja. Sí que todas las acciones que hace también benefician a Sergio Spolk y Matías Harfunk, que son los anteriores dueños. Lo invisibilizan, lo borran, se vuelve más grotesco su accionar, pero en los hechos ni siquiera sabemos si efectivamente lo compró estos medios. Así que la verdad no sabemos para quién trabaja. Sí sabemos a quién perjudica, y es a los trabajadores de Tiempo. Y respecto, perdóname, me lo de la policía. Una pregunta. La policía tuvo una actitud absolutamente pasiva desde el primer minuto. Cuando nosotros hicimos la denuncia inmediatamente, la fuimos a ratificar a la comisaría, la policía se quedó afuera, decía que nos dijeron que se habían comunicado con los que estaban adentro y que identificaron a Martínez Rojas, quien le dijo que era el dueño, entonces ellos se fueron, a pesar de que nosotros le dijimos que no solamente no es dueño, sino que tampoco tiene contrato de alquiler vigente, con lo cual no había ningún argumento real para que estuviera, y solo intervino una vez que los trabajadores ya en la calle y con los medios encima comenzamos a ejercer presión para ingresar, y ante nuestro ingreso, la policía ahí, digamos, actuó y dijo, bueno, nosotros los acompañamos, pero bueno, incluso en esa situación, entraron con nosotros, había todavía 16 personas adentro, esas personas negociaron con la policía salir sin ningún problema, entendemos todo esto avalado por la fiscal Verónica Andrade, que es la que entiende en la causa, que le dijo a la policía, la habilitó para que los dejara ir solamente con anotando sus datos personales. Es decir, no hubo ni un detenido a pesar de los destrozos que generaron. Es increíble. O sea, que yo voy a un lugar, digo que soy dueña y rompo todo, pego, no pasa nada. No, o sea, y podés entrar, así. No pasa absolutamente nada. No importa la integridad de las personas. Primero no lo podrían haber hecho, la cantidad de delitos que se cometieron son flagrantes y son demasiados, irrumpieron un inmueble que no era suyo, generaron destrozos, lesiones en personas, luego por lo menos 4 de las personas que estaban adentro rompieron un vidrio del techo para escapar por los tejados de otras personas, lo que es otro delito, la cantidad de delitos que se cometieron es increíble como para que no haya ningún detenido, pero bueno. Esto también me imagino que será algo para leer e interpretar. Y esto sumado que lo hicieron de madrugada, ¿no? O sea, de madrugada, en pleno temporal. Buscaron, trataron de buscar los puntos débiles y bueno, tuvieron también ciertas ayudas, me imagino, y en definitiva, nada, otra vez atacando la salida del diario. Javier, ¿se comunicó con ustedes alguien del gobierno? No, solamente hubo una comunicación de la Secretaría de Comunicación Pública, muy escueta, diciendo que estaba a nuestra disposición, pero después ni del Ministerio de Seguridad ni en ningún lado hubo una comunicación al respecto. Y lo que pasa es que como Peña no lee Tiempo Argentino, a lo mejor tampoco lo sigue en Twitter, no se habrá enterado todavía. Vamos a ver si le avisamos ahora. Puede ser. Bueno, mañana van a sacar una edición especial. Sí, así es. Estamos ahora, en este momento estamos trabajando para arreglar los destrozos que hay, tratando de reconectar nuevamente la red, ver si podemos conseguir un reemplazo para los daños materiales que generaron en el servidor, pero ya sea aquí o teniendo que armar una redacción remota en algún lado, mañana saldrá esta edición especial, porque lo que no podemos regalarles es nuestro silencio, lo que no podemos regalarles es que se salgan con la suya. Ellos quisieron detener la salida de Tiempo y lo único que hicieron fue adelantarlo. En vez del domingo salimos mañana y el domingo también. Porque estas cuestiones, o sea, quisieron silenciarnos además. Después de tanto laburo para sacar la cooperativa adelante, no podemos permitir que eso suceda. Y bueno, así que seguiremos trabajando de hoy más que ayer. Javier, clarísima la situación. Volvemos a expresarte toda nuestra solidaridad en nombre de la revista Martia y en nombre de la Radio Rebelde. Los micrófonos acá a disposición de ustedes y las páginas de nuestra revista también. Y mañana iremos corriendo a buscar Tiempo Argentino, igual que todos nuestros oyentes que seguro ya están hablando con los canillitas para pedirle que le guarden el suyo. Muchísimas gracias. Sentimos mucho lo que pasó y cuentan con nosotros para lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias nuevamente y sí, seguiremos en contacto y esas son las alianzas que permiten que Tiempo siga, así que muchas gracias. Gracias a ustedes y fuerza a todos los compañeros. Era Javier Borelli, el responsable de la cooperativa de Tiempo Argentino, atacada por una patota de facinerosos a la madrugada, entre los que está el supuesto dueño, el que se nombra a sí mismo como dueño, pero nada tiene para esgrimir, ni siquiera un contrato de locación al día, pago, nada, absolutamente nada. Entraron, le pegaron a los compañeros, destrozaron todo, las imágenes son tremendas, han roto paredes, han roto los lockers, han destrozado el servidor, en fin, han tratado de hacer que Tiempo Argentino no salga más. We'll be right back. país retoma la gracia de vivir en democracia. Para el milico asesino, el juicio llega desde tú, pero con la cara pintada, al pueblo da una patada. Llega Semana Santa, los huevos en la garganta, con la obediencia de vida, negocian una salida. Con los sindicatos hay tensión, despega la inflación, rema el gobierno se ve, pero el clima es hostil. En la fiesta popular, la democracia te va a alimentar. En la fiesta popular, la democracia te va a curar. En la fiesta popular, la democracia te va a educar. En la fiesta popular, la democracia te va a defraudar. Los empresarios y su influencia fomentan la dependencia, y el pueblo desconsolado saquea supermercados. Asume el de las patillas que ante el imperio se arrodilla, traiciona al peronismo, gira el neoliberalismo. Se entrega el Estado en pos del mercado, se privatiza, la soberanía agoniza. La gente quiere comprar, hay quiebre por importar. Es una herida fatal para la industria nacional. En la fiesta popular, al primer mundo hay que entrar. En la fiesta popular, a Miami hay que llegar. Al primer mundo hay que entrar. En la fiesta popular, a Miami hay que llegar. Y el soberano vuelve a elegir al riojano. Pero ya vendimos todas las joyas y ahora nos hundimos. Los derechos del trabajador han quedado deshechos. Un país quebrado, un pueblo abandonado, un patrimonio rifado. Un nuevo presidente, un radical ausente, un tibio obsecuente. Un mismo modelo, un futuro de duelo, viaje al subsuelo. Negro es el color del cielo, del cielo. Estás escuchando AM 740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Mañana Nacional. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo. Partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Mañana Nacional. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes, pero para todos decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entrá a www.radiorebelde.com.ar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. No es solamente construir ideas, sino hacerlas sustentables, digamos, tener propuestas que puedan ser superadoras. Y para eso, en este momento, tenemos en comunicación a Martina Yerbe, ¿sí? Miembro del Movimiento Industrialista Nacional, 26 de julio, donde vamos a hablar con él concretamente sobre un tema que está fuera de la agenda, pero hay que ponerlo obligatoriamente, que es YPF, y para discutir además qué piensa el Instituto. Estoy con el Instituto, con el Movimiento Industrialista Nacional, con respecto a qué hacer, qué se hizo y qué hay que hacer con respecto a este tipo de empresas. Martina Yerbe, te saluda Julián. ¿Cómo andás? Hola Julián, buen día. ¿Cómo andás? Qué bueno escuchar tu voz. Igualmente, che, ¿cómo andan? Muy bien, acá andamos, en la lucha, pagando facturas de gas, acá andamos. Sí, estamos todos con la misma vacuna. Es terrible, es terrible. Pero bueno, hay que reconocer que eso sí que fue para todos, no dejaron a nadie afuera. No, es una forma muy extraña de la democracia que aplican estos hijos de puta. Claro, sí, es la democracia, es su democracia. Sí, como es el capital privado habitualmente, privatiza las ganancias y socializa las pérdidas en el conjunto de la sociedad. Es lo que siempre hicieron, no hay ninguna novedad. Martín, metámonos directamente en el tema, que tiene que ver con YPF y que es algo que hoy no está en la agenda, y esto lo hablamos fuera del aire, lo hablamos por mensajitos, esto de, además de contestar la agenda que ellos mismos imponen, poner nuestra propia agenda. Y hoy, cercano al 9 de julio, la independencia como concepto filosófico, político, económico, se va a volver a poner arriba del tapete, y con el agregado que invitaron al rey de España. Entonces, me parece que YPF mezcla todo, mezcla la relación con España, nuestra independencia y nuestros hidrocarburos, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurrió en la década del 90 es que en el proceso de privatizaciones a partir de la Ley de Reforma del Estado de Menem, Dromi y Cavallo, la 23696, se privatizan las empresas estratégicas de la Argentina, lo que nosotros le denominamos el Estado empresario peronista, sí, que es el que tanto beneficio nos trajo a los argentinos, y entre las empresas que se privatiza YPF. Sí. Esto es de una gravedad enorme porque además los argentinos somos los creadores mundiales del petróleo estatal. La YPF argentina se crea en 1922 por iniciativa de Hipólito Yrigoyen y Mosconi, y es el gobierno luego de Marcelo T. de Alvear el que inicia, pero estos son iniciativas de Yrigoyen y Mosconi, de crear una petrolera estatal integrada verticalmente. Sí. Esto quiere decir que la empresa hace la investigación, la prospección, perfora la roca basáltica con un trépano diamantado, mete un tubo sin costura, pone la cigüeña a chupar, transporta, refina, hace el cracking catalítico, saca los distintos tipos de derivados del petróleo, las naftas, los dices, el fuel, las parafinas, etcétera, los plásticos que YPF históricamente produjo y abastecía al mercado interno de todos los derivados del petróleo que tiene que ver con la industria plástica. Sí, sí. YPF fabricaba, siempre fabricó históricamente tanto herbicidas como fertilizantes, porque la urea granulada tiene que ver con el proceso productivo del gas, y que esos son fertilizantes, que es aporte de nitrógeno a la tierra. Y YPF tenía sus propios camiones, su propia flota mercante, tenía su propia flota mercante con la cual realizaba el transporte, y tenía sus estaciones y surtidores. Así que era una empresa integrada verticalmente, así la diseña Mosconi. Y a imagen y semejanza de la YPF argentina, creada en el 1922, se crea Pemex en México, cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza los hidrocarburos, viaja Mosconi a México y le propone el modelo estatal y de empresa verticalmente integrada, y Cárdenas lo toma. Lo mismo hacen los uruguayos de ANCAP, lo mismo hacen los brasileros de Petrobras, lo mismo los peruanos de Petroperú, y la que es hasta parecida en su sigla es la de los bolivianos, que es la YPF Bolivia, la YPFB. Entonces hay un modelo argentino de desarrollo que no solamente le dio enormes resultados a la Argentina, sino a todo el continente, porque los rusos también en la Unión Soviética estatizaron las empresas estratégicas en el marco del socialismo. Pero los argentinos lo hicimos antes. Así que somos vanguardia mundial. Los rusos son muy buenos, pero los argentinos somos un poquito mejor. Martín, ¿y qué pasó? Porque hubo varias situaciones con respecto a YPF. Primero se intentó que haya capital nacional, estoy hablando del gobierno anterior, y después se logró una estatización del 51% o una expropiación de la compañía. Explícanos un poco esa situación, ¿cómo es? Bueno, los números son los siguientes. Lo que se decía que era una nacionalización no es tal, en ese, a lo que vos mencionás, que es el grupo Petersen de la familia Eskenazi. Exactamente, esa fue la primera situación con respecto. Esa fue la primera situación. Eso es por una deformación ideológica que todavía existe en el peronismo, que es la creencia de la existencia de una burguesía nacional, la cual no existe, no es tal, no hay burguesías nacionales. Lo que hay son empresarios capitalistas, a secas. Claro. Chiquitos y grandes. Y que además apenas pueden superar la escala local, se transnacionalizan como lo han hecho todos. Inclusive un grupo emblemático como el grupo Acíndar. Claro. Ya no hay burguesías nacionales, eso no existe más. Algunos dicen que en el 55 traicionaron a Perón, que fue su principal impulsor. Claro. Otros dicen que en realidad se suicidaron en el 74 con Celestino Rodrigo. Sí. Y otros dicen con la dictadura militar. Nosotros creemos que no existieron nunca. Y Eskenazi además sospechosamente tenía un cuarto de la empresa de YPF, pero las acciones se las había cedido el propio grupo Repsol. Eso era un enjuague donde se pasaban acciones, y las obligaciones negociables que tenía el grupo Petersen eran con la propia Repsol. Repsol hacía un pase de mano de acciones, las cuales Petersen tenía que pagar. Como Petersen luego, como la familia Eskenazi, no logra cumplir con las obligaciones, las acciones le son quitadas. Entonces hoy la situación es la siguiente. La compra de acciones del 51% por parte del Estado Nacional se dividen así. La empresa está dividida, mitad es estatal y mitad es privada. Ajá. El 51% es estatal y el 49% es privado. Sí. Lo estatal se divide, un 26% tiene la Nación, Argentina, el Estado Nacional, y el otro 25% lo tienen las provincias, que es la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos, la OFEPI. Ese porcentaje del 25% que tienen las provincias se divide de este modo, más o menos, para tener un panorama general. Neuquén, Santa Cruz, Mendoza y Chubut tienen el 92% del paquete accionario. Y después, en menor proporción, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, La Pampa y Formosa tienen el 8%. Ajá. Pero las principales provincias que concentran la propiedad estatal a nivel provincial es Neuquén, Santa Cruz, Mendoza y Chubut. Uh-huh. Esto fue porque el arreglo de distribución de acciones hacia las provincias tenía que ver con los volúmenes de producción. Entonces, de acuerdo a los volúmenes de producción, se hizo el reparto accionario. Bueno, lo que es Nación y lo que es provincias está bien, porque es estatal, es lo correcto. Lo que está para el orto es el 49% privado. Claro. Porque dentro del 49% privado, no solamente que está el capital multinacional, sino que está la propia Repsol. Repsol sigue adentro de YPF, no se fue nunca. Está reducida dentro del 49% y comparte paquete accionario, como en eso que comenté al principio con respecto a la familia Eskenazi, en un enjuague financiero que simulaba una nacionalización. Para nosotros nacionalización es estatización, no hay nacionalización sin estatización. Te entiendo. Es nacional si la propiedad es de la Nación. No, si el empresario tiene... Claro, no, si el empresario tiene documentos. Es privado. Adentro, ¿quiénes están? Todos los buitres. Está Slim, el empresario mexicano, dueño, magnate de las telecomunicaciones y el petróleo, Slim. Está George Soros, otro especulador internacional. Y después están familias tradicionales de las finanzas europeas, como son los Lazard y los Loeb. Todos esos están agrupados dentro de la mitad privada, conducidos estratégicamente por Repsol, que es la conducción estratégica del conflicto, y son los que se quieren comer el 51% que la Argentina recuperó, con buen criterio, claro, por supuesto. Claro, claro. Estamos 51% contentos y 49% preocupados. Martín, y en este contexto, de un gobierno que cambió radicalmente la orientación, ya ni siquiera se va a preguntar si el empresario es nacional o no, ya ese debate que igual tenemos que darlo sobre la burguesía nacional, acá ya no es así. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Y nosotros podemos hacer algo? ¿Se puede construir, digamos, algún tipo de movilización, causa, que pueda presionar en el Parlamento? ¿Cómo son las estrategias? Digo, en el marco de la Argentina que vivimos hoy, YPF sería una de las joyas que van a entregar, porque sería previsible que ellos encuentren alguna argucia, digamos, para poder vender ese 51%. Sí, seguramente esté en los planes de este gobierno de Mauricio Macri, que en realidad es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en la Argentina. Ajá. A la Alianza Cambiemos, y sobre todo a la pequeña secta de Macri, le queda claro que la Argentina le queda grande. Queda claro que el gobierno le queda grande. Y quien realmente conduce la política en la Argentina es Mr. James Colodick, que es el agregado comercial de la embajada norteamericana. El otro día se publicaron las fotos de una fiesta repugnante en la embajada, donde estaban todos los políticos profesionales. Exacto, todos. Absolutamente todos. El gabinete ampliado decían que era. Sí, sí. Por Bañeto, ¿no? Lo decían. Ahora, uno lo que mira ahí es, bueno, estos personajes de los políticos profesionales, los periodistas y demás, y el embajador. Ahora, lo que no está a la vista es el agregado comercial. Los embajadores generalmente son los mascarones de proa. Ajá. Del imperialismo, y quienes están en la timonera, quienes manejan realmente, aunque con un perfil más bajo, son los agregados comerciales, porque el agregado comercial es el que define la política de la embajada norteamericana. Ajá. ¿Y quién es? Entonces, eso es Colodick, que es el que conduce de verdad. Entonces, es bastante probable que intenten despojarnos a los argentinos de todo lo que tenga que ver con el Estado. De hecho, la liquidación del ANSES y del Fondo de Garantía Sustentable, sí, tiene que ver con que cuando la Argentina recupera los fondos jubilatorios con Cristina, el Estado argentino se encuentra con que tiene acciones en distintas empresas, como por ejemplo Techint, como por ejemplo el propio Grupo Clarín. Entonces, cuando la Argentina se encuentra con las... cuando Cristina se encuentra con que el 25% de Siderar le corresponde al Estado Nacional, manda a Axel Kicillof como pata estatal, sí, como director estatal dentro del directorio privado, sí, cosa que le correspondía por ley a la Argentina. Bueno, en esto ya vimos quiénes se opusieron, ¿no? Sí, sí. Además del grupo Techint, los que se oponen son los de la Unión Obrera Metalúrgica, y el que hace declaraciones en ese sentido diciendo que le quitaba esto participación a los trabajadores es el Barro Bagutiérrez. Ajá. Otro personaje de la década ganada que se ve enormemente beneficiado por la política de Cristina, pero traiciona a Cristina oponiéndose al ingreso del Estado en Siderat. Que esto no es un tema menor, porque Techint se apropió de la somisa estatal de la empresa siderúrgica argentina en la década del 90, en el mismo proceso de privatizaciones que YPF, y como pasó con la Unión Obrera Metalúrgica, que fue cómplice de las privatizaciones, en YPF ocurrió lo mismo con los gremios. Martín, se nos acaba el tiempo y me gustaría que me puedas hacer un cierre con respecto a cuál es la perspectiva de YPF. Si bien vos contaste sí, la historia... Bueno, lo que estábamos planteando, sí, con respecto a los yanquis... nosotros lo dijimos hace unos meses atrás cuando nos habías hecho otra entrevista, sí, de que Macri le va a quedar la lengua negra de lamerle el culo a Obama, pero no va a obtener la lluvia de dólares que prometió. Uh-huh. Porque mientras que el comercio exterior se mantiene privatizado desde hace por lo menos 40 años, desde la última dictadura militar, mientras la economía nacional la manejan las multinacionales hace 40 años en la Argentina, Macri le va a tener que dar algo más al gobierno de Obama. No lo satisface, claro, solamente una gestión de ajuste. Claro. Entonces, es probable que quieran privatizar más todavía YPF. Y el peligro, que nosotros lo planteábamos cuando se daba la discusión del 51%, es que en términos capitalistas, tener el 51% en una sociedad comandita por acciones te puede dar el poder de controlar el directorio. Pero no es suficiente. La concepción argentina no tiene una mierda que ver con esta concepción de YPF sociedad anónima. YPF tiene que volver a ser una sociedad del Estado, impenetrable al capital privado y regido bajo leyes que están vigentes, como es la Ley de Sociedades del Estado de la década del 70, redactada por Rodolfo Ortega Peña, compañero asesinado por la AAA, sí, que es la 20705. Y que tendría que integrarse en corporaciones estatales de la patria grande, donde los argentinos, que tenemos una vasta experiencia en el plano petrolero, tenemos que ir hacia la alianza con Venezuela. El futuro es Venezuela. La alianza que se estableció con Chevron a nosotros no nos sirve, por dos cuestiones básicas. Primero, porque la alianza con Chevron se firmó con una subsidiaria en Delaware, que es el paraíso fiscal en territorio norteamericano, sí, con sociedades offshore, sí, de Bahamas, donde están todos los buitres financieros que tanto se denuncian, que no solamente escolasean en el plano de la deuda externa. Claro, también están en el acuerdo de YPF y Chevron. Martín, tampoco nos conviene, sí, con respecto al fracking, porque es una técnica que no sabemos el daño que nos puede ocasionar a los argentinos. Y los venezolanos nos han ofrecido, en el año 2012, vino Rafael Ramírez a la Argentina y propuso que además de la faja que tenemos en la cuenca del Orinoco, que explotamos conjuntamente con los venezolanos e YPF, sí, podríamos tener otra faja más en Venezuela y tener autoabastecimiento de combustible, porque la Argentina necesita 600.000 barriles, que es el consumo diario. Son 200 millones de barriles por año, más o menos. Martín. Son 600.000 barriles que consume el país por día. Y los venezolanos en este momento nos dieron un área de explotación de 350.000 con perspectiva de llegar a 400.000 barriles. O sea que la Argentina, en una alianza estratégica con PDVSA, puede llegar a la soberanía energética. El futuro es la faja del Orinoco, la estrategia de unidad de PDVSA y YPF y la creación de una corporación estatal de la patria grande, que es la Petrosur, que es una propuesta de Hugo Chávez, que aunque Chávez no esté físicamente con nosotros, su proyecto sigue vigente. Uh-huh. Y la idea de crear una Petrosur es integrar a las petroleras estatales, a las que mencioné al principio de la nota, que se crearon a imagen y semejanza de la YPF Argentina de Irigoyen y Mosconi, crear una corporación estatal que pueda resolver el problema energético de toda la patria grande. Hay 150 años de petróleo en Venezuela por delante. Y los venezolanos están dispuestos a integrar, junto con nosotros, una asociación estratégica, y siendo el crudo venezolano extra pesado, ellos nos ofrecen la transferencia tecnológica para poner una interfase, pretratar el crudo extra pesado de Venezuela y luego poder hacer la refinación en el cracking catalítico que se utiliza en la Argentina, que es para crudos livianos. Martín, como es el Arabian Light. Perdóname que te corte, pero no, me estoy pasando de la pausa. Lo que te propongo es que esto lo sigamos charlando, que volvamos, que esto lo tratemos de instalar, porque me parece que es mucha información y mucha data justa, digamos, para el oyente, y que no podemos resolverlo en un poquito de tiempo. Me parece que esto lo tenemos que continuar. ¿Te parece? Dale, perfecto. Vamos a arreglar la semana que viene, seguramente para nuestros oyentes vamos a ir tratando este tema, pero quedó muy claro, digamos, cuál es la perspectiva, de dónde venimos y a dónde vamos. Muchas gracias, muchachos. No, gracias a vos, Martín, por siempre. Estábamos con Martín Ayerbe, miembro del Movimiento Industrialista Nacional Argentino. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Thank you.

Plan Progresar, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, o sea, todo el sistema de seguridad social que implicó efectivamente transferencias sociales directas, fue un motor para el impacto creciente en la revitalización del consumo popular y el fortalecimiento de la demanda agregada. Correcto. En segundo lugar, la inversión pública, que era equivalente a 5 o 6% del Producto Bruto Geográfico y pasaron a ser el 23,5%, derivado esta industria de la construcción del sector público y sector privado. Uh-huh. El sector público con una participación del 18% del total, o sea, la obra pública y la inversión pública dinamizaron fuertemente la tasa de crecimiento. En tercer lugar, la expansión fuerte del sector agropecuario, producto de el incremento de los precios de los commodities y la expansión de la superficie sembrada. Y por último, la industrialización creciente de la provincia, producto del incremento de valor agregado en origen. Ahora hemos tenido un impacto adverso porque se produjo una reducción muy fuerte del nivel de inversión pública. Entonces hoy hay 6.800 empleos cuando llegamos a 14.500 empleos en el año 2015. O sea, eso se siente fuertemente con empleo directo de convenio colectivo de trabajo y un efecto multiplicador para aquellos empleos indirectos e informales. En segundo lugar, el sector agropecuario para economías regionales no tiene tanto impacto, sobre todo porque la exención de las retenciones al maíz o al trigo no tiene tanto impacto como el girasol, que es nosotros somos tercer productor en el país. Uh-huh. Pero a su vez también hemos tenido un problema desde el punto de vista de que acá tenemos que mejorar aún más la logística integrada para aumentar la competitividad sistémica de nuestra, ¿no? En tercer lugar, el tema de industrialización. Claramente hoy hay, qué sé yo, te doy un ejemplo, fábrica de colchones. Sí. La industria se había expandido fuertemente aquí por un régimen de promoción que implementamos nosotros y por los incentivos nacionales. Una industria paraguaya estaba radicada aquí para producir colchones. Utiliza hoy el mismo espacio que antes era la fábrica, precisamente para importar colchones del Paraguay y distribuirlo localmente, generando obviamente desempleo en la fábrica que emplea operarios. Y a su vez, porque la política del gobierno es liberar importaciones para los colchones sin restricciones y poner restricciones a los insumos o bienes intermedios para la producción de colchones en la industria nacional. Entonces, hay un problema que se va agudizando de forma creciente y eso obviamente nosotros lo estamos observando, ¿no? Sí, claro. Un cambio radical en las condiciones en las cuales hay que gestionar los municipios. Aparte hay que hacer una evaluación muy concreta respecto a lo que pasó en Argentina. O sea, primero porque nosotros no tenemos que minimizar la capacidad política que tiene Macri. Me parece que un gran error nuestro como opositores es, primero, no ser opositores. Y en segundo lugar, minimizar el talento político de Macri. Nosotros estamos minimizando el talento político y creemos que esto es una tarea fácil. Y no es una tarea fácil porque tiene esa capacidad de combinar poder judicial, poder mediático concentrado, poder político, alianzas internacionales homogéneas, de base neoliberal contra variantes populistas. Entonces, no hay que minimizar su capacidad política y su estrategia confrontativa, tendiendo a pulverizar cualquier vestigio de un proyecto como el que nosotros ejecutamos. Entonces, por un lado es eso, y por otro lado vamos a hacer una síntesis. ¿Qué hizo el gobierno en 6 meses? Bueno, pulverizó gran parte de los logros que nosotros pudimos conseguir con mucho esfuerzo durante 2 años y medio. ¿Y qué es lo que se traduce? Primero, 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia, uno designado por decreto del Poder Ejecutivo. Si lo hubiese hecho honesto, pero Cristina, eso hubiese generado un escándalo. Sí, sí. Segundo, pero a su vez logró después una amplia mayoría de senadores del oficialismo y del no oficialismo, con lo cual hay un problema básico de, digamos, de entregar principios que son fundamentales. Segundo tema. Acá hubo una transferencia de ingresos de 20.000 millones de dólares, derechos de exportación a mineras con reducción, derechos a agroexportadores, de exportación que efectivamente se transfirieron, uh-huh. Mega devaluación, o sea, 20.000 millones de dólares transferidos a los más ricos. Tercer tema, un ajuste fenomenal de la inversión pública, que a su vez afecta en los niveles de empleo, 168.000 desempleados nuevos. Cuarto, reducción de salario real, 12% promedio. Quinto, reducción sustantiva de lo que significa la licuación de ingresos directos o de transferencias directas. Sexto, la intervención fáctica de la ley 26.522. se terminó con la pluralidad de voces y los sistemas de comunicación y la ley de servicios de comunicación audiovisual, y también con la ley de Argentina Digital, y se concentró de un plumazo en tres grandes megacompañías, incluyendo Clarín con Excel y Telecom, el tema del tema del monopolio de voz, imagen, datos y telefonía celular en la República Argentina. Sí. Nadie dice nada, porque en general los que detentan el poder son ellos mismos, pero definitivamente es un escandaloso proceso de transferencia de ingresos. Lo mismo ocurre con la destrucción de pequeñas y medianas empresas, lo mismo ocurre con la desregulación y liberación de importaciones, lo mismo ocurre con la falta de marco regulatorio por parte del Estado, y eso implicó inflación del 42% y un impacto muy serio desde el punto de vista del déficit fiscal, que se proyecta en 8,8%, con un endeudamiento fenomenal que ya están alcanzando en cerca de 30.000 millones de dólares. Fíjate vos, ese combo es tremendo, digamos. Ahora, lo hicieron rápido y lo hicieron tan claramente en función de los intereses que tenían y que nunca tuvieron dudas de ejecución. O sea, y lograron la anuencia y el consentimiento de muchos de nuestros compañeros que formaron parte del proyecto los últimos años. Entonces, hay un problema central. Acá no está confundido el oficialismo, que está ejecutando el programa para lo cual ellos tienen convicción para hacerlo. Lo que estamos confundidos somos desde la oposición, porque no tenemos unidad. Jorge Capitanich, acá nuestra compañera Julieta Dorio le pregunta. ¿Qué tal, Coqui? ¿Cómo estás? Mira, no soy militante, solo soy una periodista que cree en un proyecto de país distinto al que estamos viviendo, más parecido al que vivimos en los últimos 12 años. La pregunta puntual es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para enfrentar o revertir esto? Digo, además de posar con los carteles, con el número de round, como venimos haciendo, cuando ya sabemos que esto termina por knockout, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que agudizar las contradicciones. No me cabe la menor duda que una estrategia política sólida pasa por unir voluntades en contra del neoliberalismo. Y esa unidad de voluntades, esa unidad de concepción en contra del neoliberalismo es muy amplia. Hay de todos y de cada uno. O sea, eso puede incluir a peronistas y no peronistas, puede incluir a radicales disidentes, puede incluir a socialistas. Lo importante es plantear una unidad de concepción para la unidad de acción y la lucha contra el neoliberalismo. Y eso significa dar una confrontación política en las elecciones legislativas en el año 2017. Y no preocuparse por el tema de ser senador, sino preocuparse por ser diputado nacional. ¿Por qué? Para aumentar la representatividad del pueblo a través del sistema de distribución proporcional. Y esa es la que te va a dar la base para minimizar el impacto creciente en términos políticos del oficialismo. O sea, no hay que pensar claramente que quienes tienen liderazgo o poder territorial van a hacer cosas distintas a las que están haciendo con el gobierno. No, porque eso está demostrado que no es así. Ahora, sí creo que hay una amplísima voluntad mayoritaria de muchos actores políticos del sistema político argentino que están en contra del neoliberalismo y se pueden expresar. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, en cada provincia, armar una base de representación territorial que exprese en las diputaciones nacionales una disidencia agudizando las contradicciones. Eso de pretender llegar a unidades distintos, de diversos, unidades de proyectos tan visibles, la verdad que es perder el tiempo. Yo no perdería el tiempo en discutir hoy la unidad del oficialismo, porque no tiene sentido. Sí me abocaría claramente a construir esa alternativa que la estamos haciendo en la provincia. Jorge. Ahora, si todos trabajaríamos así, uniendo movimientos sociales que hoy no tienen entidad política, sindicalistas que no adhieren al macrismo incondicional, digamos, pequeñas y medianas empresas que están damnificadas, el tema de actores, militantes, políticos, jóvenes, jubilados, etcétera, múltiples expresiones en franca disidencia con este modelo de país de base neoliberal, creo que pueden articularse en cada uno de los territorios, y me refiero a municipios y provincias, para generar una gran fuerza política opositora que se exprese en las urnas en el año 2017. Y eso va a generar la capacidad para garantizar la emergencia de nuevos liderazgos que implique una nueva síntesis para generar una opción para el año 2019. Ahora, Jorge, se me ocurren dos situaciones complejas. La primera, que sería como pregunta, es, bueno, ¿quién conduce esa unidad o quién, desde dónde se convoca esa unidad? Y la segunda es si le pifiamos en algo, ¿no? En la construcción de propuesta electoral en los últimos años, visto esta situación que vos reflejas ahora, ¿no? De que el PJ no termina de hacerse cargo de una agenda opositora o de alternativa al macrismo y de que muchos de los que hemos propuesto a nuestra sociedad como continuadores del proyecto hoy hacen silencio. Y concretamente, digo, yo he disfrutado de la seguridad con la que el día que los medios te acusaban tanto por romper el diario Clarín, fue uno de los días que más orgulloso me sentí de un funcionario público. Y hoy, por parte de los mismos dirigentes que nosotros llevamos en las listas, vemos un acompañamiento a esos multimedios hegemónicos y al gobierno de Mauricio Macri. Pero por supuesto, yo creo que ahí está el gran error, porque nosotros tenemos un caudal electoral de base que es efectivamente hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, jubilados, es decir, personas que no se sienten representados por este modelo y que han acompañado el proceso de transformación que nosotros pudimos tener en el gobierno. Entonces nosotros tenemos que aborrecer de los corruptos, pero estar orgullosos del proyecto político. Seguro. Entonces todo proyecto político puede tener efectivamente ejecutores que no reúnan las cualidades morales e intelectuales ni éticas que efectivamente se debe tener. Ahora, eso no significa que todos estemos en la misma línea. Seguro. Entonces, a mí que no me vengan a decir que yo soy corrupto o que tengo alguna cuestión vinculada a la ética individual, y porque ahí sí contesto con virulencia, porque no cabe la menor duda que la supuesta irregularidad del Fútbol para Todos es un invento para hacer lo que están haciendo la AFA, y la verdad es que nosotros lo único que hacíamos era establecer un contrato de transmisión de fútbol para garantizar gratuidad. Ahora, eso es un mensaje a las corporaciones para decirte al gobierno: no se metan con mi negocio, y a la AFA: no pacten nunca con el gobierno porque se meten con mi negocio. Ahora, el problema central es que lo que hay que tener es la suficiente convicción para ejecutar políticas, inclusive en detrimento de intereses corporativos. La segunda cuestión es que me parece que los funcionarios que han robado, que están sospechados de corrupción, y merecen toda la condena y el repudio, claro, porque en definitiva no son militantes políticos, no son líderes políticos, son chorros, y que hay que pero esto es lo que hay que entender con absoluta claridad, porque ellos juegan a la individual. ¿Y para qué les sirve la plata? A ver, ¿para qué les sirve? Para nada les sirve. Entonces, lo que yo creo que es necesario separar los líderes políticos que basamos nuestra relación con el liderazgo político y el afecto popular, y que construimos el poder y entendemos el poder como servicio, como amor al prójimo. Yo, por ejemplo, tengo, todos saben, sí, profunda convicción católica y cristiana, practicante. Sí. Yo entiendo que la doctrina social de la Iglesia para mí tiene una tendencia universal como contrabalanceo al neoliberalismo. Sí. Ahora bien, y tiene una voz en el Papa que efectivamente emergen como esa voz. Por supuesto, muchos están en absoluta, son absolutamente contrarios a lo que nosotros pensamos. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener es que, por un lado, el campo en donde esto se dirime es la política. Entonces, cuando uno ve la manipulación mediática, que pareciera que ya no son programas de televisión, sino programas de programas judiciales, eso quiere decir que tiene una clara intencionalidad de destruir la credibilidad de un proyecto político, pero no solamente por razones éticas, sino destruirlo porque emergen desde el punto de vista de una concepción popular. Lo que quieren destruir es el populismo. Claro. Lo que quieren destruir son proyectos que sean capaces de defender los intereses de la clase trabajadora, de los movimientos sociales, de las personas que efectivamente merecen dignidad. Y acá hay un problema también. El movimiento obrero organizado en la República Argentina ha dejado de ser expresión y columna vertebral de un movimiento nacional y popular. Esto es objetivo. Hay muchos sindicalistas que obviamente tienen convicción y son capaces de defender un proyecto nacional y popular, pero otros defienden tan solo sus propios intereses de base corporativa. Sí, es increíble. Entonces, es increíble que después del veto de Macri a la ley antidespidos no haya habido, que todavía no haya habido un paro nacional en la Argentina. Es increíble. Pero por supuesto, aparte con 168.000 desempleos y con la licuación del 12% sí, promedio sí, del salario real. A ver, pero eso, ¿qué significa? Significa claramente que algunos dirigentes sindicales, porque no hay que englobar a todos, efectivamente han perdido el rumbo en términos de no ser representativos del movimiento obrero como columna vertebral del movimiento nacional y popular. Entonces, eso implica una redefinición de la representatividad de la clase trabajadora. Y lo mismo ocurre con las democracias occidentales, que están siendo vaciadas de representatividad popular en base al salvaje neoliberalismo que destruye la representatividad política. Y en ese contexto, lo que hay que entender es que, por un lado, el factor tradicional peronista, que era el sindicalismo como movimiento obrero organizado y columna vertebral del movimiento nacional y popular, hoy no puede ser sustituido por los movimientos sociales que tienen una etapa gregaria y que no tienen una consolidación como actor social relevante. Entonces, el proyecto nacional y popular ha sido diezmado por ataques corporativos. Pero es una cuestión transitoria, porque esa cuestión transitoria es un repliegue táctico para nuevamente emerger con mucha fuerza y vigor como oposición al proyecto neoliberal. Porque si no, lo que se va a producir en la Argentina no es la peronización, sino la peruanización. O sea, la peruanización significa dos vertientes neoliberales compitiendo en balotaje. Eso significa destruir el sistema político. Ningún presidente en Perú puede garantizar que su delfín tenga 5% de los votos. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que no logra perforar la inequidad distributiva, la desigualdad social o la exclusión social. Entonces, nosotros queremos una Argentina para todos, una Argentina federal, una Argentina inclusiva, una Argentina con justicia social, una Argentina con soberanía política, una Argentina con independencia económica, una Argentina que efectivamente se identifique con nuestras banderas históricas. Bueno, lo que tenemos que hacer es defender nuestras ideas y ser coherentes, porque finalmente los que pululan y se sacan fotos siempre con el oficialismo, y bueno, en algún momento la historia Te pasa factura. Claro, sí. Exactamente. Porque, a ver, en esto es necesario tener una definición. El pueblo sabe sufrir, el pueblo sabe esperar. Pero sí, el pueblo sabe esperar sabiamente las oportunidades. Entonces, nunca es más oscura la noche cuando comienza a amanecer. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que los procesos son dinámicos, a veces crueles. Esas fotos de López nos marcaron, nos produjeron bronca, nos produjeron escozor, pero esos jóvenes idealistas que soñaron con este proyecto que es liderado por Néstor y Cristina, tiene que tener la conciencia clara y limpia que el proyecto es ese. El tema central es que algunos actores, algunos miembros que han defraudado esa confianza y esa voluntad popular, forman parte de lo peor del sistema. Claro. Pero lo mejor de la política constituyen las ideas y los proyectos. Hablamos para la audiencia, para el que se sumó tarde, estamos hablando con Jorge Milton Capitanich, con el intendente de Resistencia. Compañero, antes de despedirlo, porque sabemos que tiene una ajetreada agenda, y sabemos que el fin de semana estuvo recorriendo barrios, como siempre lo hace, con esta especie de gobierno de calle que tiene Capitanich, donde sale a recorrer las barriadas y a hablar con los vecinos para ver qué problemas existen. Pero imagino que habrá tenido tiempo para hojear los diarios, y este fin de semana hubo dos notas muy importantes. Una en televisión ayer, que nos gustaría que nos des una opinión, una lectura sobre las palabras de ayer de Cristina, que imagino habrás escuchado, y la otra, como sabemos que sos un hombre de fe, que sos un hombre de la Iglesia Católica y todo, nos gustaría también, si seguramente habrás podido leer la nota al Papa que hizo Joaquín Morales Solá. Sí, yo creo que con respecto a la nota al Papa no encontré el tema de la foto personal, digamos, y una descripción más detallada de las preguntas y respuestas, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero, en definitiva, creo que lo que buscó Joaquín Morales Solá con la nota era una nota benevolente del Papa con el Presidente de la Nación. Exacto. Y creo que esa fue la operación de prensa, como sí, siempre. Sí. Pero independientemente de eso, no, quería escucharlo de alguien que tenga más, que lo siga más al Papa, como es tu caso, porque a mí me dio esa sensación, pero bueno, como qué sé yo, uno claro, no lo sigue, o sea, tanto. Fue una plataforma para una operación política, pero independientemente de eso, el Papa es una figura extraordinaria, universal, salvo que tenga que hacer una corrección, porque Chantal Mouffe dice no hay que hablar de universal, digamos, sino de, no hay que hablar de universo, sino de pluriverso, porque la idea, claro, de universo es la imposición de uno, y la idea, o el verso de uno, digamos. Claro. En cambio, pluriverso es la dimensión más democrática, en el sentido de pluri, amplio, diverso, y eso es lo que hay que entender. Pero de cualquier manera, no cabe la menor duda que el Papa Francisco es un líder de alcance universal. Es un hombre que marca una impronta en la opción preferencial por los pobres, en la distribución universal de los bienes, y esto es muy importante porque esto fue ratificado por la Popularum Progressio en 1967 y estamos próximos al cincuentenario de la misma el próximo año 2017, uh-huh. Y a su vez también en la prédica de la paz universal. Creo que todo lo que el Papa traduce como componente de paz es absolutamente imprescindible en un mundo con luchas constantes. Entonces, me parece que hay definiciones que el Papa ha provisto a través de su papado, pero sobre todo creo que hay documentos muy claros. Laudato Si es un sí. documento contundente respecto a la protección de la casa común, que es el medio ambiente. El tema de Evangelium Gaudium es una clara visión desde el punto de vista de la defensa de las instituciones políticas y de la política con mayúsculas, pero también obviamente de la equidad y el cuestionamiento al sistema financiero y la economía líquida, que definitivamente corroe las entrañas mismas de la sociedad. También el tema de el último documento posinodal, digamos, de Alegría en el Amor, me parece que es un tema muy importante también desde el punto de vista de un mensaje muy profundo respecto a la concepción que el catolicismo tiene de la familia y su fortalecimiento. Pero a su vez también hay un muy buen libro que sacó con un reportaje de Andrea Tornieri, que es un vaticanista de nota, respecto al tema de la palabra de Dios es misericordia. El nombre de Dios es misericordia. Sí. Yo creo que también ahí hay el tema en el año jubilar de la misericordia, sobre todo de la bula papal del Papa. Me parece que es un tema muy importante porque hoy estamos ante un problema básico de el reconocimiento de la justicia y la misericordia. La misericordia en el sentido cristiano incluye la justicia, pero es mucho más profunda en términos de fe y de conversión. Bueno, eso es lo que yo tengo para decir del Papa, una figura estelar con quien tengo una comunicación permanente y profunda. Y en segundo lugar, respecto al mensaje de Cristina, yo creo que ha hecho referencia a tres cuestiones clave. Persecución judicial, hagan auditoría de obras, y en tercer lugar, soy prudente en lo que digo. O sea, serían las tres definiciones más importantes. Uh-huh. Pero yo creo que es importante rescatar a la Cristina Fernández de Kirchner como líder política, aquella que tiene el vigor en la concepción de las ideas. Y yo creo que no hay una dirigente opositora de fuste más importante que ella hoy. Ahora bien, esto también depende de su voluntad personal y política. Entonces, yo la respeto, la admiro profunda y entrañablemente, y también entiendo que maneja sus tiempos y sus oportunidades. Pero creo que tiene que entrar en el juego político más profundo. Yo creo que ha tenido excesiva prudencia. Y yo creo que la política, frente a un actor relevante de la política como es Macri, a quien no debemos subestimar, me parece que es muy importante ponerle toda la creatividad de este espacio para la oposición y para la construcción de alternancia. La política es una interacción permanente entre oficialismo y oposición. Y tenemos que respetar la fuerza del adversario, pero también tenemos que respetar nuestra fuerza propia y nuestra capacidad de construir alternancia. Seguro. Jorge Milton Capitanich, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por tus conceptos y por tu firmeza, sobre todo, en estos tiempos en que es tan difícil ver a dónde están los dirigentes que empujamos para que entren. En este tiempo donde los cobardes y los traidores abruman, siempre es bueno tener a alguien que diga la verdad. La verdad que sí, es una tranquilidad. Saber, en serio, cuando uno sabe que salió un comunicado de Capitanich o lo que sea, uno respira hondo y se siente un poco más tranquila, ¿verdad? Así que te agradecemos muchísimo. Por eso nos atacan. Por eso es bueno. A mí me va a preocupar el día que no me ataquen, porque sí. Quiere decir que estaré haciendo algo mal. Mientras me ataquen siempre los mismos, quiere decir que estaremos haciendo las cosas muy bien. Y aparte hay una cuestión. Todo el tiempo te dicen cosas, te tratan de ensuciar. El problema central es que no van a encontrar un acto de deshonestidad, ni desde el punto de vista individual ni desde el punto de vista colectivo. Entonces, que critiquen todo lo que tengan que decir. Pero nosotros vamos a ejercer valientemente la oposición y vamos a decir todo lo que tengamos que decir y no vamos a callar absolutamente nada. Porque nosotros creemos que en la diversidad y en la pluralidad de ideas está la verdad.

suscripciones@martia.com.ar. Sí, Lopecito, vaya preparándome un té, Boldo, que en un toque estoy con usted. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Ya estamos acá con Federico Bobrovsky, que es abogado previsionalista, sí, asesor de varios legisladores, para hablar de lo que se aprobó ya en Cámara de Diputados, en Senadores, ya es ley, que todavía no está reglamentada, vale la aclaración, muy importante por cierto, pero que esta ley, como la llamaron, ley de reparación histórica, ¿no? O ley ómnibus, o digamos, metemos todo en la misma bolsa para que pueda pasar, que es otra lectura, para poder hablarla acá con Federico. Federico, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Acércate, así se escucha ahí, perfecto. Muchas gracias, porque la verdad que es un tema que preocupa mucho a nuestros oyentes, ya pudiste escuchar, y hay varios mensajes más, pero no queremos perder más tiempo y meternos de lleno. Antes de contestar estas preguntas sobre pensiones de viudez, sobre el índice de movilidad, o casos concretos, como decir, ¿qué pasa? Yo en julio me tengo que... ¿Sigue existiendo la moratoria o no? ¿En qué situación está esta ley, digamos? ¿Qué puedes hacer un balance así general, digamos, beneficia o no a los jubilados lo que se aprobó como ley? La ley está aprobada, efectivamente, sí. Tuvo media sanción en diputados, ya tuvo la otra media sanción que faltaba, claro, en senadores, falta la reglamentación, como bien vos dijiste antes. Sí. Si beneficia o no beneficia va a depender un poco de determinados periodos en donde cuando uno se jubila, la ley, depende cuál sea, si es la 18.037 o la 24.241, depende cuál de las dos leyes sea la que sí, te toman para tu jubilación, son los últimos 10 años que vos trabajaste, el salario que se toma como promedio para poder calcular el haber jubilatorio. Perfecto. De acuerdo a esas fechas, por ejemplo, si es anterior al 95, en principio podría llegar a beneficiar porque se utiliza un índice que es el nivel general de remuneraciones, que es mejor que el índice que utiliza el fallo ELIF, que todo el mundo más o menos conoce, pues estuvo hablando mucho de esto, pero en la enorme mayoría de los casos no beneficia, o sea, uh-huh, los índices que aplica la ley no benefician en la enorme mayoría de los casos. Por eso, puntualmente, en algún que otro caso puede ser que beneficie, pero... No, o sea, no que la actual ley que se votó, digamos, los índices son bastante bajos, ¿eso quiere decir? Los índices, sí, son bajos y, lo que hablábamos un poco antes de, claro, entrar al aire, modifican la cosa juzgada, ¿no? Modifican lo que puede establecer un juez en una sentencia. Cuestión que no es posible en una transacción. O sea, si hay una sentencia que establece determinados parámetros para el pago en un juicio, se tienen que respetar esos parámetros. Bueno, eso que hablamos, que tiene que ver con otra preocupación. Hay muchos jubilados que ya tienen sentencia, que le dicen, bueno, usted va a cobrar tanto, que la discusión es después cómo te calculan, ¿no? Cómo calcula el juez, cómo el jubilado cree que tiene que calcular, bueno, su abogado en todo caso. Y además esta idea que sobre las sentencias, el gobierno dice, no, yo voy a hacer un acuerdo por la baja para pagarle a los que tienen sentencia y a los que no. Empecemos por los que tienen sentencia. ¿Esto es realizable? Bueno, ahí lo que dice, por lo menos todos los legisladores que yo escuché y los funcionarios del gobierno, están diciendo que en realidad es un acuerdo voluntario. Entonces ellos no modifican nada. Claro. El tema es que si fuera un acuerdo voluntario y efectivamente hay una sentencia que está firme y que hay cosa juzgada, que no se puede modificar, o sea que ya se incorporó al patrimonio de la persona que litigó, un juez no puede homologar algo que vaya por debajo de eso. Claro. ¿Está bien? Entonces, ¿y parte quién va a querer aceptar? Es que, bueno, exactamente, porque ya te sometiste al juicio, años de juicio, tuviste sentencia, esa sentencia está firme, vos estás esperando que te paguen, claro, la X cantidad de plata que dice el juez que te tiene que pagar. Entonces, ¿por qué vas a aceptar algo a la baja? Ajá. Y encima hay una contradicción, porque el gobierno está diciendo que, en definitiva, va a continuar pagando las sentencias, tal como venía haciendo y como vino haciendo desde hace años, digamos. Esa idea de que no se pagaban las sentencias no es cierto. Lo que sí es cierto es que se pagaban tarde, en la mayoría de los casos, que no se pagaban correctamente, y que muchos de esos casos después terminaban en una ejecución de sentencia y finalmente se lograba cobrar todo el crédito que mantenía el Estado con el jubilado. Claro. Pero el problema es que, de vuelta, un acuerdo transaccional, la transacción es una forma anormal de terminar el proceso judicial. Eso es posible, pero hasta que antes de la sentencia. Una vez que está la sentencia, hay que pagar lo que dice la sentencia. Hola, bueno, mi nombre es Miguel Fortuna. Te hago una consulta, porque el otro día Baza Bilbaso dijo que, bueno, que la gente que aceptaba... Esto es como si fuera cuando fue el canje de... Cuando se, a los bonistas se les quitó la primera vez Néstor Kirchner, después la segunda del 2010. Ellos decían que iba a ser algo similar, corriendo con el apuro de la gente. Es decir, esperás 4 años más o cobrás con una quita antes. ¿Es posible hacer eso o no es posible? De propio modo, vos decís, sí, me someto y yo tengo 80 años, no tengo mucha más expectativa de vida, que me anticipen con una quita, ¿es factible que se haga eso o contraviene los fallos, como vos decías? Por lo menos, hasta de vuelta, hasta antes de la sentencia sí es posible. No hay ningún problema con hacer un acuerdo transaccional. No, una vez que está sí, la sentencia, sentencia hay que cumplirlo, es parte del patrimonio de la persona. Y esta ley no está diciendo eso, no está diciendo, bueno, vamos a hacer una quita generalizada o... Claro. Es otra cosa, el espíritu de la ley es otra cosa, digamos. Ese es el gran problema. Es para que los que se incorporan nuevos, vos podés reclamar y yo te digo, yo te hago una quita del 40 y te la saco de spray, medio rápido. Claro, pero es que no está diciendo eso. La ley no dice te voy a hacer una quita, la ley dice yo te voy a pagar lo que te tengo que pagar. Supuestamente. Eso dice la ley. Eso dice la ley. Ahora, cuando vamos a los índices que utiliza, no dice yo te voy a pagar lo que dice la sentencia. No, vamos a utilizar estos índices. Ah, y cuando uno verifica esos índices, dame a la baja. Claro. ¿Me explico? Entonces ahí hay una contradicción en la ley. Y no solamente en la ley, sino que es lo que dicen los funcionarios. Los funcionarios dicen vamos a seguir pagando la sentencia como hasta ahora. Y incluso lo vamos a mejorar, porque lo vamos a hacer más rápido, más eficiente y demás. Entonces, ¿qué sentido tiene una persona que está esperando que el Estado le pague lo que le corresponde, acogerse a un acuerdo que va por abajo de lo que le tienen que pagar, siendo que el Estado mismo te está diciendo, no, yo te voy a respetar igual? A ver, ¿explico? Para, o sea, sí, sí, para poder entender. O sea, los que se jubilen hasta aplicada la ley van a tener índices anteriores, ¿no es cierto? No, pero esta ley rige para a partir de la aplicación de la ley para adelante, estos índices... La ley no habla de los que se jubilan. Ajá. Para los que se jubilan salió un decreto, que es el 807 del 2010, de este año, la semana pasada, en donde se reglamentan los nuevos índices que se van a utilizar a partir de para agosto, la actualización, ¿no?, de las remuneraciones a partir de agosto, efectivamente. Ajá. Se van a utilizar los mismos índices que establece la ley. Que eso es un índice combinado, digamos. Está bien. Eso es para actualizar las remuneraciones que se tienen en cuenta. Y para evitar nuevos juicios, ¿no? Supuestamente para evitar nuevos juicios. Juicio. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando hacemos los cálculos de lo que corresponde aplicar conforme la jurisprudencia de la Corte en el fallo ELIF, hay juicio. Es más de lo que está prometiendo esta reparación histórica. O sea que no corta con esta idea de la litigiosidad, porque aparte te hago una pregunta, con los que no tienen sentencia, yo voy al acuerdo voluntario, listo, acepto, ¿cuánto me querés pagar? 40. Pero yo sigo haciendo juicio. No, porque ¿no? Supuestamente lo que hace la cuando uno homologa el acuerdo, hace cosa juzgada. Ajá. Entonces, es como un laudo. Es un laudo, exactamente. Es un laudo. Sí, hace cosa juzgada, es una ya sentencia. Ya está, y con no es revisable. No es revisable, y algo peor todavía, que es que lo que establece la ley es que el jubilado estaría renunciando a su derecho al reclamo futuro. Claro. Es un laudo. Se cortó la vía judicial, no tenés más derecho a reclamar. Exacto, pero el problema es que el laudo es de ahí para atrás, no de ahí para adelante. Entonces, esto está siendo de ahí para atrás, o sea, desde el momento que se homologa, y de ahí para adelante. Entonces, el día de mañana, supongamos que la ley de movilidad, que vino funcionando perfectamente desde que se sancionó hasta ahora, empieza a dar una inflación, prácticamente dijo, 42%. Claro. La movilidad es el 30%, supongamos. ¿Qué pasa? Un 12%. Un 12%. Entonces, ese jubilado que se acogió a este acuerdo, en principio no podría reclamar nada. Claro. Como es voluntario encima del acuerdo, vos te metiste solo. Exactamente. Entonces, y además uno renuncia a los derechos. A ver, acá hay un problema constitucional. Ahora, explícame eso un poquito. A los que yo todavía no me jubilé, me falta. Falta, sí. Pero es interesante saber esto. O sea, si te da la jubilación menos que la inflación oficial, ¿vos tenés derecho a reclamar? A ver, no es estrictamente así. Está bien, pero más o menos. En realidad, el haber jubilatorio no se compara con la inflación. Claro. Digamos, el haber jubilatorio tiene que ser una determinada proporción del salario de actividad que le permita al jubilado, al futuro jubilado, mantener un nivel de vida adecuado o razonable comparado con qué? Con el nivel de vida que mantenía cuando era un trabajador activo. Por eso se hablaba tanto del 82% móvil. El 82 es una tasa de sustitución. Exacto, eso es una proporción de sustitución. Y 75 para las pensiones. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia desde 1900 para acá? Que la proporción entre el haber jubilatorio y el salario de actividad tiene que ser adecuada. No dice cuánto, pero dice que tiene que ser adecuada. ¿En términos de qué? De mantener el mismo nivel de vida. Ahora, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos para verificar eso? Y bueno, efectivamente esta. Si el costo de vida aumenta 42% y la movilidad es solamente del 30% y una pérdida de capacidad de poder adquisitivo del mínimamente 12%. Siendo que además es peor con los jubilados, digamos, que gastan la enorme mayoría de su haber en remedios. ¿No? Que entonces, no paran de aumentar. Exactamente. Y con restricciones en el PAMI. Exacto. Ahora, ¿y esta ley lo que hace de alguna manera es habilitar, pagar este tipo de jubilaciones altas, ¿no? ¿Vos tenés claro cuáles son los números, digamos, de cuál es el porcentaje de jubilaciones que se estaría pensando? ¿Cuál es el volumen? El número de... A ver, el gobierno dice 2.400.000 jubilados. Después hay otros especialistas que estiman en 700.000. Que la primera tanda serían 400.000. Supuestamente 400.000. O sea, hay una diferencia monstruosa entre lo que se dice y lo que se hace. Exactamente. O sea, cuando después uno va... A ver, esto... Y por eso estamos todos tan ansiosos por la reglamentación. Hay que ver qué es lo que dice la reglamentación. Ahí va a estar el secreto de cuál va a ser el alcance. Y no solamente eso. Después tenemos que ver qué es efectivamente lo que termina calculando el ANSES. Porque esto no es que a uno le van a dar una liquidación, que es lo que suele suceder, digo, cuando ANSES paga un juicio, hace una liquidación y pone al pago el resultado de esa liquidación. Acá no va a haber ninguna liquidación. Acá va el jubilado supuestamente entrar en el sitio web de ANSES, va a apretar un botón. Esto es lo tuyo. Y allí le van a decir, usted va a cobrar a partir de ahora X plata de haber y le corresponde, si le corresponde, un retroactivo de tanto. Nada más, no sabemos de dónde surge eso. Ah, o sea, no es que... O sea, vos ponés aceptar y ya está. No sé, vamos a ver cómo sale, pero digo... Tres botones, va a ver. Imprimirá un papelito que dice, bueno, me acojo al acuerdo, estoy de acuerdo con esto... Porque aparte te tenés que anotar voluntariamente en un registro, en un padrón, para ser beneficiario, si vos considerás, ¿no? No, eso lo va a dar ANSES. O sea, no va a haber que anotarse. Ah. Por eso digo, la oferta supuestamente va a estar precargada. Es como la tarifa social, que teóricamente iban a estar todos incluidos los que correspondían y te encontrás que hay casi un 40% que le correspondería por el SINTIS que da Desarrollo Social que no figuran. Exactamente. Error de cálculo. Estamos con el abogado previsionalista Federico Bobrowski hablando sobre lo que tiene que ver con la ley de reparación histórica de jubilados, así llamada. ¿Qué le recomendarías a un jubilado que no tiene sentencia todavía? Más allá del acuerdo que sea, ponele que sea 60%, que es un lindo acuerdo, 70%. ¿Le conviene cerrar? Bueno, eso le conviene seguir con el juicio. De acuerdo a la necesidad del tipo. Bueno, exactamente. Claro. Eso nosotros, lo que venimos haciendo hasta ahora, que es lo que le decimos a nuestros clientes, nosotros les decimos la realidad. O sea, lo que pasa con la cuestión jurídica. Claro. Ahora, lo que sí, después está en la cuestión de cada uno, si acepta o no acepta, pero que tengan una información suficiente como para tomar una decisión... Que saben que no vuelve atrás. Bueno, exactamente, pero que además sea informada. Porque si no, uno toma una decisión y después... ¿qué es lo que suele suceder? O sea, toma una decisión y después hay un montón de limitantes que uno al momento de tomar la decisión no conocía. Ahora, entonces, si el que no tiene sentencia, yo me imagino, decide ir a juicio, ¿tiene posibilidad o el gobierno se puede penalizar esto? Digamos, el que no acuerda conmigo lo voy a correr, no le voy a pagar nunca más. No, eso no es así. Lo que di, por lo menos desde la... Y aparte de eso, interviene la justicia, que claro, ya no es un tema. Bueno, es una orden judicial. Lo que pasa que también ahí los jueces se tienen que... Hay una cuestión de voluntad política, digamos, cómo se terminan todos los pleitos patrimoniales. Cuando el acreedor no paga, cuando el deudor no paga, el acreedor pide el embargo sobre las cuentas, sobre el patrimonio del deudor. En este fuero, en el fuero previsional, son muy pocos los jueces que efectivamente hacen eso. Claro. Entonces el pleito continúa. Se alarga. Esa es la parte más la política. Chicana si el juez tiene la voluntad política, termina el juicio en dos minutos. No, claro. No es tan terrible. No, hace la cuenta, decís. Exactamente. Bueno, y aparte que, perdóname, sí. que esos casos después también son revisables el fallo del juez, porque es uno por uno. Bueno, exactamente. Son todos individuales. O sea, eso es no otro tema. No es un solo juzgado. Tocan distintos juzgados y uno toma un criterio, otro toma otro criterio. Eso, el criterio no está unificado de cuánto se, en cuanto a la sentencia, digamos, cuál es lo que se debería cobrar. No, hoy sí está... A ver, la jurisprudencia es... Todo el mundo aplica la misma jurisprudencia. Ya no hay más discusión, salvo en algunos casos puntuales. En la enorme cantidad de la mayoría de los casos, hoy está claro qué es lo que fallan los jueces, ¿no? Tenemos un mensaje para escuchar y vamos a contestar los mensajes anteriores que no contestamos. A ver qué dice. Sí, buen día, Radio Rebelde. Los escucho todos los días. Y por favor, quería saber, soy Marta de Avellaneda, si yo voy a entrar en la moratoria, porque ahora se termina una, pero dicen que habían prorrogado por 3 años más. Yo tengo 57 años, cumplí en febrero, y me habían dicho que capaz que entro en la próxima, la que dijo Massa que la extendían por 3 años más. Quiero saber porque es lo único que tengo. Yo tengo muy pocos aportes y a ver si podía acceder con la moratoria que había dejado Cristina, si la prorrogan por 3 años más. Tengo... En febrero cumplí 57 años. Yo sé que esta se termina en septiembre y después habían dicho que la prorrogaban por 3 años más. A ver si entro. Por favor, Marta de Avellaneda, contéstenme. Gracias. Bueno, vamos a contestar una a una las preguntas. Empecemos por las anteriores. Pensión de viudez. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso es así? O sea, ¿va a ser es por a una única persona y no es transferible? No. A ver, los que ya tienen una pensión, sí. Porque el marido o la esposa tenía un beneficio jubilatorio. Y falleció, sí. Continúan normalmente con es como la pensión. Sí, sí, esto no, esa parte no se toca, es un derecho adquirido, no se modifica nada, ni en la ley. Pero así no se haya muerto, se muere mañana, se transfiere. A ver, esta ley no modifica la ley jubilatoria. Perfecto. La ley 24.241 sigue vigente perfectamente, no modifica ni un solo artículo. Bueno, modifica la parte del fondo de garantía, pero todo el resto no lo modifica. Perfecto. Y para adelante, esta pensión, ¿cómo le dice? Pensión no contributiva. No contributiva. A la vejez. Es así, nuestra. Es así. Es así, no tendría o no sería sucesible, digamos. Eso sí. Esa sería como una pensión graciable. Es una pensión graciable, sí. Que de hecho... Graciable quiere decir que es que como que te la dan porque quieren. Porque te ganaste el derecho. Pero eso está, ¿no? Eso ya está, sigue, está vigente hoy. No es necesario una ley que cree una pensión. Ya está vigente. Pero ahora una pregunta entonces, para engancharnos con la que tiene que ver con la moratoria. ¿Esta va a ser la alternativa de este gobierno para que posterior a la moratoria, cuando se acabe, el que no tenga aporte suficiente va a tener esta pensión graciable? Exactamente. Ajá. Si no cumple con los 30 años de aporte, entras en esa. Se acabó la moratoria, no hay más posibilidad de engancharte. O sea, si bien ya existía, le da otro rol político. Lo que pasa es que la moratoria permite al pensionado, claro, seguir trabajando para completar los años. Claro. Entonces eso te es un pasás poco... de los 75, te vas a los 80 años. Bueno, más o menos. Y el que está en moratoria, la pensión que tenga sí va a ser transferible a su... El que tiene un derecho jubilatorio ya, digamos, otorgado por la ley 24.241 no modifica nada. No modifica nada. El que es pensionado hoy, que se quede tranquilo, que va... El jubilado, mañana no lo sabemos. Bueno, hoy, vamos a hablar de mañana. Le preguntaba recién la oyente que pasamos con respecto a... Primero aclarar si la moratoria se amplió a 3 años... Y después esta situación, digamos, ¿en qué situación están los que, digamos, está confirmado? Bueno, hay que ver la aplicación. Eso salió en la ley, son 3 años para las mujeres, 1 año más para los hombres, y ahí lo que hay que ver es cuáles son los años que se compran, digamos. ¿Por qué? Porque hay dos leyes. Uh-huh. Una ley que se puede aplicar a los años anteriores al año 93, uh-huh, o sea, los aportes que no se hicieron, sí, hasta el año 93, y la otra hasta el año 2003. Entonces, el que se vaya a jubilar tiene que verificar, está bien que la segunda moratoria es más complicado porque en realidad la segunda moratoria estaba orientada a gente, digamos, más con menos recursos económicos, por decirlo de algún modo, y la primera no, la primera era general. En la segunda moratoria hay que evidenciar pobreza, digamos, de alguna manera. Claro. La primera no fue así. Claro. Entonces, todos los que tengan ahí, eso va a haber que ver con un abogado especialista. Pregunta que a mí me hacen, ¿no? Yo no estoy en el tema, pero como hablo de comedido y me preguntan, el tema de las amas de casa, típico, que este gobierno, funcionarios de este gobierno, dijeron que era un dispendio. Exacto. Que las amas de casa se jubilaran. Uh-huh. Lo ha dicho Prat Gay, lo ha dicho algunos que son hoy funcionarios. Digamos, esas mujeres que quieren jubilarse como amas de casa, como se han jubilado muchísimas en la Argentina, que hoy dicen, si se me corta esto, ¿cómo hago para jubilarme? Y no se va a poder jubilar. No se va a poder jubilar. Y no, porque no, que no tiene aportes, obviamente lo que va a poder acceder es a la pensión esta. A la pensión. Sí. O sea que las mujeres tienen hasta 3 años para entrar en una moratoria con derecho jubilatorio. Exacto. Y los hombres 1 año más. 1 año más. O sea que para todos los oyentes de preguntas sobre respecto a la moratoria, esos son los plazos. Esos son después los... de eso, si no tenés los aportes, pensión graciable. Exactamente. O sea que vos tenés, perdóname, en ese año, para los varones, en ese año que tenemos de prórroga para meternos en la moratoria que vencía ahora en septiembre. Si a vos te faltan 5 años, tenés que comprar esos 5 años. Exacto. ¿No? Exacto. Y en 1 año comprarlo a título de apuesta futuro para poder jubilarte. Sí. Y sí, las sí. mujeres 3. Sí, y el tema de la moratoria es que después se va descontando del haber previsional. Del haber previsional. O sea, no es que lo tiene que, o lo puede comprar todo junto, eso depende, ¿no? Claro, cada uno claro, sabrá. Claro. No, por eso digo, pero si no, como esas ahora, que los que tienen la moratoria, descuentan del haber jubilatorio. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Una pregunta que quedaba, que me parece que la contestaste, pero para reafirmarla, preguntaban sobre cuál era el índice de movilidad, preguntaba Susana de Olivos. Vos lo dijiste, creo que un decreto, ¿no? Una cosa es el índice de movilidad y otra cosa son los índices tomados para el cálculo del haber inicial. El índice de movilidad sigue vigente, la ley 26.417, que es la ley de la movilidad, eso sigue tal cual ahora. El índice que surge de la ley. 15 en marzo. Está bien. O sea, la ley establece dos aumentos. Estaban pensando en un 17%. Es que eso no es que... A ver, eso sale de una fórmula. Hay una fórmula, es una fórmula de 2 tramos que tiene dentro de... Usa el RIPTE para como índice, digamos, para ponderar el promedio de remuneraciones, pero también utiliza los ingresos a la seguridad social. O sea, cuánto recauda el fondo... Hay nuevos aportantes. Todos los fondos que recauda el sistema previsional, la ANSES, figuran dentro de esa fórmula. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular, desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Compañeros, compañeras, nosotros queremos el cambio. De eso no tiene que haber ninguna duda. Desde un primer momento dijimos que era necesario el cambio, porque sin el cambio es imposible avanzar. Solamente el cambio puede posicionarnos en el camino correcto. ¡Vamos! Si estamos juntos, vamos a lograr el cambio. Vení a Pago Fácil y paga tus impuestos con el importe justo. Nosotros queremos el cambio. Señor, discúlpeme. ¿Usted está mirando la oferta de los desodorantes? No, perdóneme a usted, pero la cola está atrás de todo, señora. Atrás de la raya, señor. Yo estoy hasta acá hasta 25 minutos. La raya ya me la tomé, señora. No nos queda otra. La revista Martia en el aire.